Martes 26 de marzo. Gente, es hora de presionar el botón de reiniciar. Evidencia. Apocalipsis 21, versículos 2 al 6. Gran parte de la intriga y la emoción en el libro del Apocalipsis derivan de la destrucción del mundo al final, con la esperanza de un nuevo comienzo. Al llegar el sufrimiento, la opresión, el dolor y la muerte a su límite demoníaco, Dios interfiere y presiona el botón de reiniciar. ¿Cuánto falta, Señor, para el fin de estas cosas? Es el clamor de los santos sufrientes que están siendo atacados sin tregua por Satanás y sus fuerzas del mal. La respuesta se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 6, donde Dios promete el fin del sufrimiento, como así también crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el mal y sus consecuencias no existen. El final de la historia de este mundo es un relato de dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. ¿A qué ciudad perteneces? Babilonia la Grande, la ciudad descrita en Apocalipsis 14:8, 17:5 y 18:21, es el cuerpo colectivo del mundo de religiones falsas que Dios rechaza. El propósito de esta ciudad es guiar sutilmente a las personas a alejarse de la adoración al verdadero Dios. Por otro lado, la Nueva Jerusalén representa pureza, vida, gozo y sanidad, que realmente son la antítesis de Babilonia. Cuando aceptas el sacrificio expiatorio de Cristo, te conviertes en ciudadano de la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo desciende la Nueva Jerusalén a la tierra? Dios intervendrá y marcará el inicio a la Nueva Jerusalén cuando el mal, el caos y la degradación moral lleven al mundo a su punto culminante. Esta Nueva Jerusalén personifica el final del sufrimiento. Apocalipsis 21:4. Hoy vivimos bajo el gobierno catastrófico de Babilonia la Grande, ya sea ideologías de la nueva era ingeniosamente diseñadas, sexualidades alternativas, fe exagerada en la tecnología, arte fantástico, insensibilización a violencia extrema o ética sin moralidad. La confusión está reflejada en todo lo que nos rodea. Francamente, nuestros sufrimientos están lejos de haber terminado. Al acercarse el fin, también se acerca el tiempo de la tribulación. Babilonia logrará aparentemente una grandeza sin precedentes y puede llegar a parecer invencible. En ese momento, nuestra esperanza y nuestra fe deben persistir, ya que Jesús está volviendo. Finalmente Babilonia caerá y la Nueva Jerusalén descenderá. Jesús, nuestro Señor, hará nuevas todas las cosas. Dios mismo enjugará cada lágrima y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. El final llevará a un nuevo comienzo. Para pensar y debatir. ¿A qué ciudad perteneces? ¿A Babilonia la Grande o a la Nueva Jerusalén? Compara y contrasta las dos ciudades. ¿Qué odias de Babilonia y qué esperas con ansias de la Nueva Jerusalén?